otras cosas. Y de escuchar otras cosas que no sean las radiofórmulas ya puestas en todos los ambientes y géneros musicales. No, aquí además es que no solamente estamos haciendo radio de música, estamos haciendo radio con Armando los lunes, que es nuestro abogado y que habla de cómo están cambiando las leyes día por día con toda esta movida. Estamos con Olga entrenando las mentes para superar todo esto. Estamos con pues buscando maneras de pasar el rato y divertirnos. Estamos con David los miércoles solidarios y los martes pues con Jabato aquí musicalmente poniendo las pilas. Pues sí, y luego también hablando los viernes con Esther, que es mi prima, ¿vale? Y que habla de entretenimiento para los más jóvenes, que son los niños, que son también a los que hemos tenido que engañar y contarles esta vivencia nueva que tenemos. Pues sí. Así que por lo menos dar variedad y otro sentido también a una hora al día en nuestra vida, ¿no? Pues sí, que falta hace. Pues sí. Y el sentido también musicalmente pues nos lo dais gente como tú, que pues ahora nos estás contando un poco la historia de Taco, cómo empezó y cómo sigue. Y que a pesar de que habéis tenido muchísimos cambios de componentes, de que habrá habido altos y bajos a punta pala, pero ahí seguís, ¿no? Sí, yo creo que es una de las claves también, porque en el fondo la raíz de Taco nunca hemos tenido, quiero decir, nos hemos llevado siempre bien todos, o sea, quiero decir, no estamos todo el día juntos, no nos llamamos a todas horas, pero sí que coincidimos. En cuanto nos juntamos musicalmente es como una simbiosis perfecta entre todos los componentes y muy a gusto. Y además estamos como siempre con la misma ansia por parte de todos de mejorar y de hacer algo diferente y de tener un sonido cada vez mejor y más lo que imaginábamos nosotros. Y en ese sentido yo creo que eso ha sido un poco la clave por la que siempre hemos ido superándonos y porque siempre las metas nunca nos hemos repetido. Y siempre hacemos algo diferente dentro de nuestra línea, porque claro, evidentemente cuando sale mi voz pues ya se ve que es Taco porque es muy característico, pero yo creo que podemos presumir de que cada disco tiene un aspecto diferente y una cosa diferente, no hay una repetición hemos cogido una fórmula de una canción que nos salió bien, por ejemplo como A las puertas o Carpintero, y hemos ido copiando o haciendo un poco el mismo rollo, sino que cada disco tiene su movida diferente. Ah, y es que además, si siempre haces el mismo rollo, al final la gente se termina aburriendo, ¿no? Sí, y nosotros es que además no podríamos, o sea, es una cosa por inquietud, o sea, David que conoce pues a toda la banda, a Teto, a Fernando, a Íñigo, o sea, la inquietud es total musicalmente, o sea, son, vamos, unos culos de mal asiento, o sea, están metidos en 40.000 historias y de todo eso se aprende y todo eso lo llevamos cada uno de nuestras partes a... Uy, qué mal ha quedado eso de nuestras partes, pero bueno, lo llevamos allí al grupo y todo eso forma parte del resultado final. Yo soy un enamorado de Taco y solamente puedo decir que es una de las mejores bandas de este estado y, por desgracia, no todo el mundo los conoce. Esa es la pena. Sí, y luego los asuntos del business ya van un poco por encima de nosotros. No sé, no hemos sabido nunca muy bien cómo gestionar el apartado del business en el sentido de, pues ya sabéis, hemos tenido siempre algunos problemas pues con compañías, con managers, etcétera. El aspecto de negocio de la música, pues a mí particularmente no me termina de convencer nunca me ha terminado de convencer, pero vamos, es muy complicado y pues ya sabéis, pues porque no tiene nada que ver, pues a lo mejor las calidades, ya no digo de Taco, sino de otras bandas también, la calidad de las bandas que pues posiblemente no escuchemos habitualmente en ningún sitio y sin embargo nos están metiendo por los ojos pues en televisión y en radio a nivel de gran audiencia, pues cosas que son pues muchísimo peores. Pero ahora sí, Mariano, seguís con la agencia, ¿no? Como manager. No, ya no estamos con la agencia, ahora estamos con la agencia, lo dejamos hace 3 años y ahora estamos por independientes y tenemos un par de oficinas, tenemos una oficina más o menos centralizada aquí en Aragón. Y esa es la que nos lleva a nivel nacional, pero vamos, sin firmar exclusiva con nadie. Yo creo que ya nunca más firmaremos exclusiva con nadie. Bueno, ahora a lo mejor yo le quito terreno aquí a Bernie, pero yo te hago esta pregunta. porque creo que es importante hacia dónde va a caminar la música y hacia dónde vamos a ir, porque ahora, si a nivel de bares lo tenemos complicado, pero la gente sí tiene ganas, a nivel de música, para poder juntarnos, ¿cómo va a evolucionar todo esto? ¿Cómo lo ves tú para bandas como vosotros, para macrofestivales? Porque la cosa va a estar compleja, complicada. No hay información y no sabemos lo que va a pasar. No, muy muy complicado. Yo doy por perdido el año, seguro, o muchos me temo que va a ser así. Y yo creo que al año que viene, pues al año que viene, pues si hay suerte y se dan prisa con la dichosa vacuna, que tampoco tengo muchas esperanzas que sea tan pronto, pero vamos, van a tener que ir abriendo poco a poco espacios de conciertos, que imagino que no podrán los macrofestivales, creo que tendrán que esperar un poco a lo mejor o hacerlo de alguna manera, porque para mantener las distancias de seguridad y hacer eso en un festival, o sea, en un macro concierto donde entran 30.000 personas, es imposible, o sea. Y entonces, pues a lo mejor conciertos más pequeños, más controlados, que al final tampoco creo que se puedan controlar mucho, porque la gente cuando está en directo, pues lo que tiene es que aislarse del mundo y disfrutar de ese concierto, y eso significa aislarse también del coronavirus. Eso, aislarte totalmente de todo y centrarte en la música y en lo que estás viendo, claro, y disfrutar. Es que de eso se trata, disfrutar la música en directo, dejarte llevar y ver a la banda que te gusta, que has ido a ver. Entonces no vas a estar pensando si estás a 2 metros, si no estás a 2 metros, si no sé qué, si hago esto, si hago lo otro. Entonces, no lo sé, yo lo veo complicado, pero vamos, yo creo que todo se irá abriendo poco a poco. Yo tengo, ya te digo, la esperanza de la vacuna sería lo mejor, y si no, ya veremos los... No sé cómo lo harán. Yo imagino que empezará todo por salas más pequeñas y controlando más los aforos, y no lo sé, ya veremos. Y la otra parte también es esto en cuanto a conciertos, ¿no? Pero hay quien está planteando y quien está, bueno, hay quien está haciendo, hay muchos conciertos online y demás, pero hay algunos que están planteándose el monetizar esos conciertos también. No lo sé, ya te digo, cuando entramos en los aspectos del negocio es un poco complicado, todavía lo van a complicar más, no lo sé, yo es que no sé cómo, es que no de verdad, yo tampoco me rayo mucho pensándolo, porque como yo sé que a lo mejor los acústicos estos de 9 dedos, que no tienen nada que ver con el rollo, pues sí que se puede controlar más en un teatro, en una sala pequeña, donde se pueden dejar 2 butacas entre cada persona, tal, esas cosas, sí, pero un concierto de rock veo complicado que se le pueda poner muchas puertas, porque no sería un concierto de rock. Es que, aunque se haga un concierto de rock, y lo digo por experiencia, en un teatro, sentados y con las butacas que quieras por medio, al final todo el mundo termina de pie, termina saltando, termina bailando y termina de todo, o sea, claro, es que es... me pasa a mí, quiero decir, si alguna vez hacemos, cuando he hecho algún acústico y eso, hay canciones que me bailan los pies, el culo y todo, y me cuesta estarme sentado, o sea, imagínate al que está viéndolo. Es que es muy complicado, por lo menos a mí me resulta bastante complicado, y eso que yo la mayoría de los conciertos voy a hacer fotos también, y entonces pues estoy también pendiente de las fotos. Ya ves las ganas que tiene, ¿eh? Es que hay mono de concierto ya, macho. Joder, sí, sí, hay mono. Pero tardaremos, ya verás. Yo, mira, ojalá, ya te digo que teníamos preparada ya una gira muy chula. Quiero decir, iba a ser un espectáculo muy bonito y nada, pues al final un rollo. Pero bueno, ya, yo creo que todos vamos a ser positivos y optimistas. Yo creo que en cuanto todo esto se estabilice un poco, pues ya se irá dando un poco más de cancha. Y se dará, y se podrá hacer esa gira, aunque más tarde de lo que... Sí, y a lo mejor, ¿no? Pues primarán, quiero decir, los conciertos al aire libre, que es más espacioso, no hay tanta cerrazón que en los conciertos de pabellones y cosas de estas. Pero claro, si lo haces al aire libre, pues cuentas con el hándicap del tiempo, de acotar el espacio para ver cómo cobrar las entradas, los promotores, o sea, es un poco lío todo. Es complicado. Bueno, mientras no lo hagan como en un concierto que fui yo hace ya 2 o 3 años, que tenían vallado todo alrededor de una... Y era gratuito, ¿eh? Tenían, por seguridad decían, vallado todo el contorno del concierto, pero con vallas de obra. Entonces, a mí eso me parecía peligrosísimo. Sí, no. Tendrán que buscarse otras alternativas y otras maneras de acotar los espacios y de que sea plausible, no peligroso, y que cumpla con todos los requisitos que mande al final. Habrá que pondrá una serie de normas y habrá que cumplirlas de alguna manera. Es un lío. Uh-huh. Y mi otra duda ya no es en plan concierto, sino en plan vosotros. A ver, unos en Madrid, otros en Euskadi, otros en Zaragoza. Bueno, a 80 kilómetros de Zaragoza, que todavía pilla más lejos. El juntaros para ensayar es complicado también, ¿no? Sí, pero nosotros, vamos, lo hacemos bien. Es decir, nosotros montaremos la gira como sea. Quiero decir, montamos un repertorio, hacemos un set. Cada uno lo tiene en su casa muchos días antes, semanas. Y después hacemos aquí un intensivo en Egea y nos pegamos aquí una buena colada de tiempo para condensarlo todo y ya tenerlo preparado para el resto del año. Y para las grabaciones, tú, supongo que también hacéis algo parecido, ¿no? No, sí, lo que te he dicho antes. Para las grabaciones, primero el primer hervor, el sofrito, lo hacemos aquí en Egea. Y después de esto, pues ya cada uno pues va planteando sus ideas, pues como estamos haciendo aquí en cámara y eso por Skype, sino que nos vamos hablando, vamos diciendo tal cual, y después hablando con el productor, y después al final pues acabaremos grabándolo pues posiblemente en Madrid, como hemos hecho los últimos 5 o 6 discos. David, ¿se te ocurre alguna cosita más por ahí? Que digas a ver de Mariano y de Taco. No te he escuchado ahora. Le decía ahora. David que si quería cotillear algo más de Mariano y de Taco. ¿Que si qué? Que si quería cotillear, David, alguna cosa más de Mariano y de Taco, que le veo que se está subiendo ya a la furgoneta. Se nos ha quedado pillado el tío David. Sí, la otra. Yo mandaros un abrazo a todos y casi un placer, ¿vale, Mariano? Nada, muy bien, el placer ha sido mío, David. A ver si nos vemos pronto por Madrid y esta vez te llamaré yo. No, sabes que tienes, si no vienes a grabar, sabes que tenemos ahí esa fiesta, que vendrá sí. Bernie, si no es este año, el año que viene, y si no, nos veremos en directo en los conciertos y me lleva a mi madre también, ya lo sabes. Pues eso, no te preocupes, ahí estaremos. A ver si es pronto, a ver si es muy pronto. Venga, Maño, un abrazo y recuerdo siempre para Pedro, ¿eh? Venga, gracias. Un abrazo. Venga, tío. Bueno, David, pues que ten cuidadito ahora con la carretera, sobre todo. Nada, a ver si estos se van pronto a casa. Venga, un beso. Un abrazo, David. Bueno, Mariano, pues... poco más vamos a contar ya hoy porque se nos va un poquito el tiempo. Además, tú tienes Se va el tiempo, yo también voy un poco pillado. Tus cosas que hacer. Y bueno, pues espero que hayas estado a gusto y cómodo y que bueno, que te esperamos en los estudios cuando estéis por aquí, por supuesto. Sí, en cuanto vayamos por ready, no te preocupes que os damos un toque, que no sé cuándo será, ya te digo, porque está todo en sentido, en estado embrionario, pero en cuanto ya vaya toda la cosa para adelante, ya enseguida tendréis noticias, ya se enterará Pablo enseguida. Pues ahí estaremos, tenemos además una buena parrilla de programas que tendréis que pasaros por unos cuantos, ¿eh? Ya os lo aviso. Bueno, no te preocupes. Pues muchas gracias por habernos atendido, por quitarte tu tiempo, que es oro hoy en día, tal como están las cosas. Y bueno, pues aquí vamos a dejar un hierro negro ahí que está un poco candente. Sí, eso es. Me alegro. Para que la gente lo escuche, sepa cómo suena Taco, los que no lo sepan todavía. Y que tienen para escuchar, los que no lo sepan tienen para ir hacia atrás un montón de discos. Pues sí, ni más ni menos que 18 discos, porque este tema es del último disco, ¿no? Sí. Es el videoclip que hicisteis en principio del disco, ¿no? Sí, es una canción que compuse en homenaje a Chuck Berry cuando falleció y fue el primer video single que hicimos. Pues muchas gracias por tu atención, por estar aquí. Que nos ha costado un poquito conseguirlo, sí, por unos y por otros. Llevamos ahí unas semanas. Pero al final, quien la sigue, la consigue, ¿no? Que se suele decir. Sí, está claro. Pues muchas gracias y hasta siempre, por supuesto. Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. de un demonio. Hierro negro hasta los cantos, pulido, brillante, un espejo, una foto en mi cuaderno. Y aprendimos a volar, queríamos ir hacia la altura, con el alma envuelta en papel de arroz y a veces en plata dura. Calculamos la distancia hasta el futuro en ambulancia, por trincheras, amigos sin sentido, por trincheras. Hierro negro en la mente, hierro negro sin guantes, hierro negro en los dedos de los músicos caminantes. Hierro negro en la mente, hierro negro sin guantes, hierro negro en los dedos de los músicos caminantes. Como palomas salvajes ocultando en nuestra mente la construcción de un lugar distinto. Y bueno, pues aquí hemos pasado una tardecilla más. Hoy vamos a cortar un poquito antes. ¿Eh? A ver, ¿qué pasa aquí? Hola. Hola. Hola. Sí, vale. No estaba oyendo mi voz por ahí. Ahí, el cable dichoso de todos los días. Bueno, pues ¿no? Ahí, cable. Hola, sí. Bueno, pues aquí hemos estado con Mariano de Taco contándonos un poquito de historia de Taco, que bueno, 18 discos, 30 años, ¿qué más podemos pedir? Pues apoyarlos y tenerlos en cuenta cuando hagan esa gira que van a hacer más adelante y disfrutar de su música. Mientras tanto, pues aquí os dejo este Hierro Negro de su último disco, Hilo de Cobre. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas un... satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.